Muy bienvenidos, amables oyentes, nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando esta historia interesante entre Jacob, sus hijos, José, sus hermanos, muchas cosas. Les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez conmigo. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, deseando que el Señor le bendiga. Esto que se fue gestando entre los hermanos tuvo un desenlace fatal, podríamos decir así, cuando el padre de José lo manda, Jacob manda a José, que le hiciera una visita a sus hermanos. Ellos estaban más o menos a unos 80 kilómetros de distancia. Entre 80 y 100 kilómetros, sí, más o menos es la distancia. Es bastante, distancia, ¿eh? Bastante grande. Estoy pensando a pie así, bueno, a paso normal, es bastante tiempo, pero llevando rebaños es mucho más tiempo. Justamente. Entonces, mira, uno cuando piensa en estos detalles, sí, a lo mejor esta gente, estoy viendo el texto de Génesis 37:12, dice, después fueron sus hermanos a apacentar ovejas de su padre en Siquem. Si usted recuerda, amable oyente, y quizás nosotros también nos acordamos, que Siquem es una ciudad, es un lugar por lo menos, donde hubo problemas bastante serios. Sí. Ahora, ellos, quién sabe, a lo mejor ellos habían comprado terrenos en ese lugar o los habían buscado por conquista. No, dicen que allí, en esos lugares, crecía los mejores pastos. Claro, entonces, o sea, ellos iban fueron, porque efectivamente claro, tenía. Pero me parece que no, sencillamente, porque en ese tiempo, recuerda que en ese tiempo los pastores llevaban a pastar. Hoy día, si tú llevas, tienes animales, tienes que tener un terreno donde crezca pasto y donde los puedas apacentar, porque no puedes meterte a cualquier terreno. Bueno, en ese tiempo ellos iban con los rebaños donde había mejores pastos y ahí ellos pastaban. Claro. No había eso de que estaban las cercas y todo estaba como... No, y eran extensiones grandes en realidad. Claro, pero mira, sí, hay un detalle. ¿Sí? Yo estoy pensando en Siquem, sigo con este asunto, porque de alguna manera esta gente no tenía temor de que estos habitantes del lugar se vengaran, y parece que nunca lo tuvo. No hubo momento en que ellos fueron atacados por algunas personas. Ahora, esto de haberse ido a 100 kilómetros les da mucho tiempo de caminata, y si más aún se quedan en ese lugar, lógicamente pasa el tiempo. Y había una preocupación de este Israel o Jacob, porque Dios le cambió el nombre, acuérdate, aquí aparece, sí, ya como Israel. Israel, sí. Y dijo Israel a José, tus hermanos pacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí, como el hijo siempre lo hacía. Era un hijo que era obediente a su padre, respondía a los deseos de su padre, pero al parecer, Horacio, él se fue con la túnica que le había regalado a su padre, por lo que vamos a ver en el día de mañana. Porque aquí dice, e Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y lo llevó a Siquem. Claro, aquí más o menos deben ser unos 80 kilómetros. Y lo halló un hombre andando, el errante, por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Claro, sus hermanos eran bastante, no sé cuánto era la cantidad de animales, ganado, que tenía, sí, ganado que tenían, pero dejaban huellas. Y el hombre dijo, mira, yo vi que parece que se iban hacia tal lugar. Y partió José con su inocencia hacia allá. Y allí estaban sus hermanos. Ya han ido, dice el hombre, le dice, respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Sí. Y la historia es bonita. Sí, muy bonita historia. Y sabes, en ese tiempo había la costumbre de saludar siempre con el shalom. Ajá. Uh-huh. De paz a ti, deseando que el Señor le brinde paz. Pero cuando él llegó, encontró que ellos lo miraban con odio, ninguno de ellos le deseó paz, y es más, cuando él llega, ellos se abalanzan sobre él, y porque primero querían matarlo, y gracias a que su hermano se opuso, lo lanzaron en una cisterna que no tenía agua. Y ahí lo tenía. Bueno, Rubén cuando regresa, porque parece que él no estaba en el momento cuando lo lanzaron ahí a la cisterna, cuando él ve que lo lanzan y después tiene que salir. El caso es que después cuando regresa él y va a la cisterna a buscarlo, había desaparecido, no lo encuentra. Y ahí él pregunta. Y bueno, ellos al principio querían matarlo, pero después sugirieron mejor que lo vendieran, vieron que venía una caravana de madianitas, y sugieren que sea vendido. Mira, eso de venderlo es como una muerte en vida en realidad. Claro que sí. Qué terrible lo que pensaron, pero el texto es tan gráfico porque muestra esta relación que ellos ya tenían con su hermano y aquí la demuestran porque están lejos de su padre, imagínate. Ellos quizás cuántos días están, han ido meses en el pastoreo. Y entonces el texto dice, cuando ellos lo vieron de lejos, estoy leyendo versículo 18 puntualmente de Génesis 37, donde está marcado el relato, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, mira, lo vieron porque quizás por la caminata, pero cuando le vieron la túnica, que era de colores, míralo, entonces soñador. Ya en la me imagino yo que en la expresión de la conversación ya estaba esa idea, esa conspiración contra él para matarle, porque incluso el texto dice, cuando ellos lo vieron, conspiraron contra él para matarle. Ese fue el primer deseo que salió de su corazón. Y dijeron uno al otro, aquí viene el soñador. Venid ahora y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala vez, este lo devoró y veremos qué será de su sueño. O sea, todas estas cosas que estaban tramando era producto ahora de lo que ellos habían pensado, lo que habían tenido en su corazón. Quizás esto me deje una lección, Horacio, una lección que quizás nosotros como personas tenemos que tener cuidado cuando comenzamos a maquinar algunas cosas. Nuestra mente se comienza a gestar una idea y basta que aparezca una oportunidad para llevarla a cabo. Y para llevarla a cabo de una manera... Porque mira, se dice que ellos dijeron tan rápido, matémoslo, llevémoslo a la cisterna, o sea, como que ya tenían todo preparado. ¿Por qué? Porque lo habían pensado. Sí, estaba todo premeditado. No sé, ¿cómo puedo eliminar a José? Porque me molesta, nos traiciona, y una serie de expresiones que ellos tenían. Matémosle. Era su hermano, de todas maneras, aunque sea como sea, era su hermano. Podemos decir de que una de las primeras cosas que ellos recuerdan cuando divisan a José es los sueños. Ahí viene el soñador. Claro. Porque lo que les había molestado sobremanera es que en los sueños siempre aparecía José como siendo reverenciado por su familia, por los hermanos, por su padre y su madre, ¿ah? Que ellos tenían que inclinarse ante él. Y eso, lógicamente, que si vamos juntando todo lo que ellos sabían de José y cómo después de cuando le regaló esa vestimenta llamativa, ¿eh? Esa diferencia que hizo el padre con él, bueno, todo esto hizo que el odio aumentara cada vez más y ellos querían verlo muerto, ese era realmente el deseo. Claro. Y ahí se les presentaba la oportunidad y estuvieron dispuestos a hacerlo, salvo que después encontraron que era mejor que lo vendieran. Lo vendieron por 20 piezas, ¿eh? Precio de un esclavo. Y estos madianitos se lo llevaron para venderlo en Egipto. Ahora, como tú dijiste, esto era una muerte en vida, claro que sí. Me imagino, trato de ponerme en las sandalias de José, cuando él se iba alejando de aquel lugar. Él salió para ver a sus hermanos y seguramente le dijo, voy papá y vuelvo. Uh-huh. Pero ya nunca más iba a volver. Claro. Qué terrible la situación que él vivía. Cómo debe haber sido de largo el camino, cómo debe haber sido angustiante el haber... Porque no sabía qué había más adelante. Él no sabía qué iba a suceder. Lo único que le quedaba era confiar en Dios y tomarse de su mano poderosa, sabiendo que Dios no lo iba a abandonar. Eso era lo único que tenía. Mira, uno cuando ve estas expresiones que aparecen en la Biblia se da cuenta que había, qué maquinación había detrás de ello, Horacio. Mira, versículo 24-25, a mí me extraña mucho esta situación. Primero dice, y le tomaron y le echaron la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Pero lo primero que hicieron, Horacio, fue sacarle la túnica. Justamente. Porque justamente. Esa era la que les causaba el mayor odio a su hermano. Pero luego lo tiran a una cisterna que estaba vacía. Pareciera que Dios ya está providenciando, ¿no es cierto?, un camino que va a ser diferente para José. Lógicamente José ni sus hermanos tenían idea lo que había detrás en la mente de Dios para cambiar una situación tan terrible. Pero lo que me parece muy extraño, porque recuerda tú que José no venía solo con la túnica, sino que venía con alimentos que su padre le traía, justamente. Quizás algunas cosas frescas que ellos en el desierto no las tenían. Quizás cuánto tiempo ellos tenían su alimento y venía cosita fresquita para ellos, no sé si venía fruta, alimentos preparados de la casa. Y dice el 25, y se sentaron a comer pan, y mientras estaban comiendo, disfrutando lo que su hermano les había traído mientras lo habían tirado a la cisterna, y miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Y aquí aparece la buena idea de alguno de ellos, ¿no es cierto? Decían, mire, ¿por qué no hacemos algo mejor y sacamos provecho que estamos perdiendo? Entonces, yo digo, ¿cómo puede, después de toda esta maquinación, en la tranquilidad, sentarse a comer pan, o sea, compartir el alimento con otro? Eso me indica a mí que habían ido tan lejos que ellos realmente no sentían ninguna compasión por su prójimo y especialmente por su hermano. Bueno, el pecado ciega. Ciega, el claro. El pecado no deja ver. Ya ves tú, si recordamos el caso de David, por ejemplo. David todo lo que hizo, y él como que no estaba consciente. Cuando Natán le cuenta la historia de aquel hombre que tenía una corderita y de aquel otro que tenía muchos, y no, sencillamente David no se da cuenta que le estaba hablando de su caso. De su caso, su y solamente cuando David reacciona y le dice merece la muerte, y Natán le dice ese eres tú, en ese momento se dio cuenta él hasta a dónde había llegado. Y en ese momento él dice que llora amargamente y sube al templo a ofrecer sacrificios. Pero hasta ese momento él no se había dado cuenta. Yo creo que lo mismo le sucedió a los hermanos de José. Ellos actuaron y creo que a lo mejor justificaron su forma de actuar. Bueno, él se lo buscó. Él fue el que ya nos tenía... había colmado ya la medida, entonces tuvimos que hacerlo. A lo mejor claro. Su respuesta fue, tuvimos que hacerlo. Y ellos no dudaron en manchar con sangre de animal la túnica para llevársela a su padre. No pensaron en el sufrimiento que le iban a... No, como tú dices, la verdad es que el pecado ciega, embrutece, y uno puede tomar acciones muy terribles y después... quizás ni se arrepiente porque el pecado no tiene conciencia, justamente. Vamos a continuar mañana, que el Señor los bendiga y sigue la compañía de su radio Nuevo Tiempo. Como hemos hablado, el pecado nos hace irracionales, debemos cuidarnos, pedirle al Señor ayuda y permanecer a su lado, tomados de su mano firmemente sin soltarnos, orar con mucha, en forma muy persistente a fin de que el Señor no nos permita separarnos de su lado. Piénselo. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.